En mis hijas veía cómo se le caía plata a un señor y se lo devolvía. Se la devolvió. Estoy muerto de amor por eso. Y es bueno cuando uno siembra en los chicos esta idea a fuego. Chicos, devuelvan lo que no es de ustedes. Que no significa necesariamente que no roben, sino que hay otro tipo de comportamientos y de leyes de la buena convivencia. Lo que no es de uno, no es de uno. Lo que no me corresponde tener porque no me lo gané, no me corresponde. Y punto. Recuerdo que hace mucho tiempo que leímos esta historia que vale la pena hoy, por esta vivencia personal, disculpen ustedes, por esta vivencia personal, compartirla nuevamente. Es aquella que hablaba de la pesca para toda una vida. Son cuestiones más relacionadas, miren, no con el despojo de lo ajeno, sino una cuestión de la moral propia. O sea, hablarles a los chicos de que existe la moral y que es realmente un acto de altísima moral devolver lo que no corresponde, está bueno. Está bueno de verdad. Tenía 11 años, dice esta historia, e iba a pescar cada vez que podía. Desde el muelle de la cabaña de su familia ubicada en una isla, en medio de un lago. Hermosísimo el paisaje. Un día, antes de que se abriera la temporada del róbalo, que es un pez muy codiciado, si se quiere, él y su padre fueron a pescar cuando iba cayendo la noche, atrapando molas y percas con los gusanos. Lo que nosotros llamamos lombrices. Luego puso una pequeña mosca plateada y practicó el lanzamiento. El anzuelo golpeaba en el agua y hacía pequeñas olas de colores bajo ese sol del crepúsculo. Después olitas plateadas cuando la luna se elevó sobre el lago. Cuando su caña se dobló, supo que había algo enorme en el otro extremo. El padre observaba con admiración cómo el niño arrastraba con habilidad al pez a lo largo del muelle. Por fin, rápidamente levantó del agua al agotado pez. Era el más grande que jamás había visto. Pero era un róbalo. El niño y su padre miraron el hermoso pez con las agallas moviéndose a la luz de la luna. El padre encendió un fósforo y miró su reloj. Eran las 10 de la noche, 2 horas antes de que se abriera la temporada. O sea, no se podía pescar hasta dentro de 2 horas un pez como ese, un róbalo, porque estaba en vigencia la veda. Miró al pez y después miró al chiquito y le dice: vas a tener que devolverlo, hijo. Pero papá, le dice el niño, papi, mirá lo que es este. Va a haber otros peces, le dijo su papá. Pero no tan grandes como este, papá, déjate hinchar. No. Miró el lago, no se veía ningún pescador, ni botes bajo la luna que estaba alumbrando. Volvió a mirar al padre. Y el padre le dice, el niño le dice al papá, aunque nadie los ha visto, ni nadie podía saber a qué hora había pescado el pez, el chico advirtió por la firmeza de su padre que la decisión no era negociable. El padre le dijo, hay que devolverlo, y se quedó ahí, plantado ahí. Lamentablemente, el chico miró el pez, lamentándose, ¿no? Muy lentamente, Le sacó el anzuelo de la boca. Era un róbalo hermoso, grande. Y lo devolvió. El pez movió su poderoso cuerpo y se fue, desapareció. El niño sospechaba que nunca, jamás en su vida, iba a volver a ver un pez tan, pero tan grande. Eso ocurrió hace 34 años. En la actualidad el niño es un arquitecto exitoso de la ciudad de Nueva York, cuenta esta historia. La cabaña de su padre está siempre en la isla, en la mitad del lago. Lleva él a su propio hijo y a sus hijas a pescar desde el mismo muelle. Y tenía razón. Su padre tenía razón. Nunca volvió a pescar un pez tan magnífico como el que atrapó esa noche de tantos años atrás. Pero ve ese mismo pez cada vez que se enfrenta con el tema de la ética. Así como su padre se lo enseñó, la ética es un simple asunto de bien o mal, de una decisión propia, personal, drástica. Solo la práctica de la ética es lo difícil. ¿Hacemos el bien cuando nadie nos mira? Esa es la pregunta. ¿Hacemos el bien cuando nadie nos mira? ¿Nos negamos a hacer cosas de cualquier manera para entregar el plano del tiempo? ¿O nos negamos a comprar acciones basándonos en información que sabemos que no deberíamos tener? No lo haríamos si nos hubiesen enseñado a devolver el pez en el agua cuando éramos chicos. Pues habríamos aprendido de verdad. Esta decisión de hacer el bien vive fresca y fragante en nuestra memoria. Es una historia que le contaremos con orgullo a nuestros amigos y a nuestros nietos. No sobre cómo tuvimos ocasión de burlarnos del sistema y aprovecharnos de él. O sea, no como aún 2 horas antes pudimos decir, no, está bien, por 2 horas me quedo con el róbalo y me lo como. El más grande de la historia de mi vida. Sino, ¿cómo hicimos? ¿Y por qué hicimos lo correcto? Y con esa lección, y desde ese momento, nos llenamos de fuerzas para siempre.